Y ahora para ustedes, Diálogo Pastoral con el Dr. Erwin de León, su servidor. Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Desde la ciudad espacial, la ciudad de Houston, en el gran estado de Texas. Amigos, gracias por su sintonía a nuestro programa. Quédese con nosotros y disfrute del comentario, la predicación, la enseñanza, el diálogo de la palabra de Dios. Es este programa de bendición para ustedes. Y desean participar con nosotros, usted puede llamarnos a nuestros teléfonos al 713-991-5760. Amigos, bienvenidos. Diálogo Pastoral ya está en el aire. Buenas tardes, Dios les bendiga. Buenas tardes, mis amigos y hermanos, bienvenidos a Diálogo Pastoral. Una vez más con ustedes en el día de hoy, saludando a todos los pueblos, naciones y países, hasta donde llega nuestra voz. Dios les guarde en este día, en esta tarde. Somos a Diálogo Pastoral. Recordándoles que Diálogo Pastoral es una producción de Centro Evangélico Cristiano. Es nuestra congregación. Nos reunimos en el 9426 de la calle Telephone Road. 9426 Telephone, aquí en Houston, Texas. Esto está pasando el aeropuerto Hobby, si viene del centro, en la Telephone. Antes de llegar a la Almira Genoa. Nuestros servicios el fin de semana les invitamos el día viernes a las 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche, domingo 9:45 de la mañana y 6 de la tarde, respectivamente. Usted está invitado para que participe de nuestros servicios de la adoración al Señor, del compartimiento del pan de vida que es la palabra del Señor. Dios le bendiga en esta tarde. Bienvenidos a Diálogo Pastoral. Recuerden nuestro teléfono 713-991-5760, 713-991-5760. Para participar del programa, al nosotros abrir en el día de hoy las líneas telefónicas. Bueno, ya pasaron las elecciones. Es tremendo. Estaba mirando esta mañana el gasto de las elecciones. ¿Cuánto costaron las elecciones de Estados Unidos? Es increíble. 5,000 millones de dólares se gastaron en las elecciones. Ese fue el costo de la factura final. Imagínense cuánto cuesta promover una campaña electoral en Estados Unidos para elegir un presidente. 5,000 millones de dólares gastaron ambas campañas de ambos candidatos en anuncios, en encuestas, en aviones, en gasolina, en escolta. Bueno, 5,000 millones de dólares, es tremendo. Y no solamente esto, sino que quizás podamos tener un poquito de respiro. Y yo estaba diciendo en estos días, que, por ejemplo, la campaña presidencial aquí en Estados Unidos se duró exactamente 2 años diario haciendo campaña hasta el día de ayer, 2 años. Y previamente había sido la campaña para el Senado, el Congreso en Estados Unidos. Los senadores aquí, su periodo dura 6 años y se cumplía hace 4 años y en el año 2006. Duraron 2 años la campaña para el Congreso, más 2 años la campaña presidencial, 4 años exactamente de campaña. Es tremendo. Yo decía, cómo un país, una nación puede sobrevivir donde el espectro de la política no se quita del menú ni del plato día a día, y todas las acciones que se hagan cuando se está en campaña tiene que medirse con respecto a la elegibilidad del candidato. Es tremendo, pero qué bueno, ya esto quedó atrás, pero no obstante hay extremadamente peligrosos retos que están por delante, y realmente aunque haya nuevo presidente, la situación y las circunstancias del mundo no han cambiado, y sea quien sea, decía yo, que se sentase allí o que le toque sentarse el día 20 de enero, cuando es el día de la inauguración del nuevo gobierno, sea quien sea que se siente allí, va a tener que enfrentarse a enormes retos, y son las cosas que nosotros hemos visto. Ya en el día de hoy, otra vez, la bolsa de valores hace unas horas comenzó a tambalearse de nuevo, ya se quitó la atención a la campaña, a la presidencia, y ahora todo el enfoque de los inversionistas está en la economía. Tremendo. Pero yo no quiero hablarle de eso en este día, sino yo quiero hablarle, aquí tengo un reportaje noticioso, y tiene que ver con las elecciones en el día de ayer, obviamente, algunos de los resultados que hubo en el día de ayer, que tiene que ver directamente con nosotros, la iglesia, con el asunto de nosotros, nuestro servicio a Dios, y hacia dónde se dirige la nación. Hubo varios estados, entre ellos la Florida, California, gracias a Dios que no pasó la propuesta número 8, que pretendía legalizar en todos los aspectos la unión homosexual. Los increíbles, los votantes de California votaron una vez más y dijeron que no, que esta proposición, la proposición 8 lo que decía era que se prohibiera, y realmente eso fue lo que votaron en California. Perdió la unión homosexual en la Florida, y creo que en Maine, hubo varios estados, no recuerdo ahorita el nombre de todos los estados donde perdió, pero sí hubo una proposición que pasó en el estado de Washington, y sobre esto quiero enfocarme en el día de hoy. Aquí tengo el reportaje fechado en el día de hoy, y esto viene de la agencia noticiosa, agencia de prensa, prensa asociada, es la fuente noticiosa, y dice: los votantes aprobaron en el estado de Washington la iniciativa 1000, la aprobaron, y donde, siendo Washington o convirtiéndose Washington el segundo estado que le otorga a la gente desahuciada, terminalmente enferma y desahuciada, la opción de tener suicidio asistido médicamente. Dice, la medida es dada después que el estado de Oregón, que es el segundo estado, aprobara lo que se ha llamado la ley de muerte con dignidad, donde se le otorga a la persona terminalmente enferma que médicos puedan prescribirle, recetarle medicamentos mortales o letales, los cuales ellos se autoadministrarían. Dice, con cerca del 43% de los votos ya contados de las elecciones del martes, y el retorno no oficial, dice, la propuesta I-100, dice, ha sido aprobada por un margen de 58% a favor, 42% en contra. Y dice, esta medida públicamente fue apoyada por el gobernador demócrata Booth Gardner, diciendo que esta iniciativa proveería una manera compasiva para ayudar a las personas enfermas terminales a morir. Y luego nos sigue diciendo aquí este reporte, oponentes a esta ley, incluyendo la Iglesia Católica, dice, han dicho, oponentes a esta ley, incluyendo la Iglesia Católica, que el suicidio asistido es una etapa, un paso, un escalón muy peligroso para devaluar la vida humana, y han criticado que el suicidio asistido podía explotar la vulnerabilidad de gente deprimida que enferma, quizás estarían preocupados de la carga económica de su enfermedad para su familia, y esta persona deprimida querer matarse. Dice, la medida envolvió una campaña multimillonaria, incluyendo anuncios de televisión. Sigue diciendo esto. Dice algunas de las cosas, que la medida para la persona poder aplicar necesita tener por lo menos 18 años de edad, declarar que es competente y residente del estado de Washington. El paciente tendrá que hacer dos peticiones verbales, requiriendo 15 días aparte de cada petición, someter una petición escrita con dos personas de testigo, incluyendo una persona que no sea su familia. Y dice aquí que también dos médicos tendrían que certificar que el paciente está terminalmente enfermo y que le queda menos de 6 meses de vida. Aquí habla, dice, ok, bueno, dos personas aquí, una, las declaraciones, una que está en oposición. Hay una persona aquí que dice, la persona Jane Hogart, de 82 años, está en contra de esta ley, aunque ella ha tenido cáncer de seno que se ha diseminado por sus huesos. Ella está en contra de esta iniciativa, mientras que otra persona llamada Mike Dinkus, de 39 años, dice que votó que sí por esta ley, dice, porque él cree que la persona debían de tener la misma capacidad de elección para poder morirse cuando ellos decidan que deben morirse ante una situación o enfermedad incurable. Prácticamente esto es lo que nos habla este reportaje. Y hermano, esto tiene muchísimo que ver con lo que es la posición de los creyentes en la Biblia, la posición de la Iglesia. Y esto es un tren muy peligroso. En primer lugar, cuando se comienza, y de todos nosotros es conocido, la legalización del aborto, por ahí se comenzó hace ya muchos años, se comenzó la legalización del aborto ya cerca de 40 años, y con millones y millones de niños muertos en esto. Y también se evoca hace unos años, yo no sé si usted se recuerda la noticia, la campaña feroz lanzada por un médico retirado, patólogo, llamado Dr. Jack Kevorkian, que comenzó a proponer el suicidio voluntario de personas que querían morir asistido por médico. Incluso él inventó ciertos artefactos para que la gente se muriera. Algunos murieron en manos de este señor por envenenamiento por dióxido de carbono, otros por inyección letal de cloruro de potasio. Y al final este señor fue condenado, creo que duró 7 años en la cárcel, ya salió de la cárcel. Bueno, mi punto es, se hizo muy controvertido esto de la asistencia, la muerte por asistencia médica. Y prácticamente esto se discutió bastante, y parece ser que esto no se ha ido, sino que es algo que está ahí debajo, y si usted mira, ahora resurgió para el tiempo de estas elecciones, y ya de los 50 estados de Estados Unidos, hay 12 estados donde legalmente los médicos pueden ayudar en la asistencia del suicidio de sus pacientes. Y acabo de leerle la propuesta de ley que pasó y ya es aprobado por el pueblo, de la gente que vive en el estado de Washington, y se va a hacer ley a esto. El comentario mío con respecto a lo que acabamos de leer es algo muy peligroso. Note usted, una de las cosas que nosotros conocemos como cristianos es el hecho del derecho a la vida. Cuando en una sociedad no se le da derecho o se rebaja el derecho a la vida, se entra en un tren muy peligroso, en un caminar muy, pero muy peligroso. Porque yo quiero que usted note, comenzando desde lo que es la Constitución de Estados Unidos de América, si usted estudia la Constitución de Estados Unidos de América, la Constitución de Estados Unidos de América en su primer párrafo dice: todo ser humano ha sido creado iguales por un creador y tienen derechos inalienables. Y luego describe entre ellos el derecho a la vida. El derecho a la vida, reconocido por la Constitución de Estados Unidos, es un derecho inalienable. En otras palabras, es un derecho que cada ser humano tiene. Es un derecho, yo tengo derecho a vivir, usted tiene derecho a vivir como ser humano. Esto es lo que la palabra inalienable significa. No es un derecho que da las Naciones Unidas, ni da un grupo político. Es un derecho que usted tiene por el simple hecho de ser humano. Si usted es ser humano, usted tiene derecho a la vida. Y es un derecho inalienable. La palabra inalienable significa que usted, cuando existe, por el hecho de existir, ya tiene ese derecho. Yo tengo derecho a la vida, no porque alguien me lo dé. Y si no, yo tengo derecho a la vida porque nací desde que nace la persona. Y en el caso del creyente, nosotros entendemos por lo que la Biblia dice, que la vida comienza desde la concepción, desde que usted es concebido, tiene derecho a la vida y tiene derecho a vivir. Y es un derecho que usted tiene y nadie se lo puede quitar. Yo sé que usted, algunos de ustedes están pensando en la pena de muerte. Ya hemos hablado de eso también. Y otros actos inherentes que están en la guerra y otras cosas que ya hemos discutido esto. Que también la Biblia nos señala cuál es el punto a seguir. Pero sin salirnos de esto que estamos hablando, cuando los votantes de un estado deciden que una persona enferma tiene, oiga bien, si yo tengo derecho a la vida, y este es el punto de la doctrina bíblica, usted tiene derecho a la vida, pero usted no tiene derecho a quitarse la vida, ni que nadie le quite la vida en este aspecto. ¿Sabe por qué? Fuera, entre paréntesis, de lo que Dios ha establecido, pena de muerte y otras cosas, que ya hemos hablado de esto. Estamos hablando en este punto específicamente. Usted tiene derecho a la vida y Dios le ha dado ese derecho. Es un derecho dado por el Creador. El primer párrafo de la Constitución lo dice. Y nosotros, la palabra del Señor lo dice, que Dios al hombre le dio soplo de vida y le hizo un alma viviente. La vida viene dada por Dios. Y en la palabra de Dios está dado, Dios le dio la facultad al hombre de que se reprodujera para perpetuar la raza humana sobre la tierra, para que se cumpliese el propósito que Dios tiene con la creación del hombre. Ahora bien, si usted y yo tenemos derecho a la vida, y este derecho, usted no tiene derecho a la vida porque usted haya adquirido la vida, porque usted se haya dado vida. El derecho viene porque es dado por Dios. Dios es el dador de la vida. ¿Se da cuenta? Solamente Dios tiene derecho a mandar a quitar la vida, como es el caso de guerras que se hicieron en el Antiguo Testamento, o pena de muerte establecida conforme a la palabra de Dios dada en la Biblia. Porque Dios es el dador de la vida, Dios tiene derecho entonces a recoger la vida, a quitarla, porque Él es el dueño de la vida. Pero yo no tengo derecho, ni usted tiene derecho a quitarse la vida, porque usted no es dueño de su propia vida, porque Dios es el dueño de su vida. Y usted no tiene derecho, o ninguna persona tiene derecho, fuera de la autoridad de Dios o de el marco dado por Dios, a quitarle a usted la vida. Por eso es ilegal y es asesinato a los ojos de Dios el aborto, porque usted cuando aborta a alguien a propósito, inducido, usted se está haciendo Dios y le está quitando la vida a alguien que tiene vida, y esa vida fue dada por Dios. Por eso el aborto es asesinato, es homicidio, y es juzgado delante de los ojos de Dios como homicidio. Y ahora, note usted, en esta ley que acaba de pasar en Washington, aprobada por los votantes en el día de ayer, donde se dice que el estado de Washington reconoce que las personas enfermas que quieran tienen derecho a ellos quitarse la vida y pedir a médicos que les receten veneno o medicamentos letales o en dosis letales para quitar la vida. Esto es un atento o un atentado también en contra de la profesión médica. Note usted, yo soy médico y como médico yo sé lo que es la moral médica. El médico está llamado a preservar la vida, a luchar con todas sus artes, ciencias y capacidades, luchar lo más que pueda por salvar, preservar, cuidar la vida. Este es el legado y es el ente principal del ejercicio de la profesión médica. Por eso el médico ha sido mirado dentro de la sociedad como alguien especial. Usted camina por las calles y usted, la gente le mira, y cuando la gente se da cuenta que usted es médico, a usted lo ponen en una posición especial. De él, cuando usted ejerce su profesión en un hospital, la gente hasta cierto punto tiene cierto... La medicina tiene una posición en la sociedad. Ahora quizás no tanto, pero en años pasados la medicina tenía una posición en la sociedad que era muy especial. Tan especial que era una de las profesiones más apetecibles, y el médico era una persona muy respetada como líder en la sociedad. En medio de la comunidad donde trabajaba, prácticamente casi se le reverenciaba, por así decirlo, al médico. Y esto ocurría, y este reconocimiento especial en la sociedad, era por el hecho de lo que este señor representaba. Es la persona que legalmente tiene el derecho de inmiscuirse cuando el paciente se pone en sus manos en la forma más profunda de la vida de un ser humano. Es la persona que tiene la capacidad de reconocer su cuerpo desde la punta de los cabellos hasta las plantas de los pies, y la persona tiene la confianza ante este señor o esta señora de desvestirse y permitir que esta persona le examine, le explore, porque piensa y cree que esta persona está para ayudarle. Es la persona que usted le da una prescripción a usted, una receta, que se supone este señor ha estudiado, conoce la farmacopea, la farmacología, conoce la interacción bioquímica de la sustancia que receta, conoce el mecanismo de acción, la absorción, el mecanismo farmacopeo, conoce la excreción del medicamento, conoce la interacción, conoce la reacción. En otras palabras, está asociado por sus estudios con cada una de estas sustancias que prescribe, la da en la dosis perfecta, terapéutica, aprobada, Y aunque usted no sabe todo lo que va a hacer la medicina, usted en confianza se bebe aquello que si se lo bebe malo, si se lo dan malo, puede matar. Pero usted en confianza cree que esta persona está recetando algo que le va a sanar y le va a preservar la vida. ¿Se da cuenta? Podría decirle muchas cosas de esto. En otras palabras, el médico es visto como una persona que está para salvar vida, no para ayudar a quitarla. Es una persona que está dada y estudia su arte, su ciencia, para preservar la vida, no para quitar la vida, no para ser usado como un verdugo ejecutor, como un ejecutador. ¿Se da cuenta? Y usted, por ejemplo, no se pondría en las manos de un señor o un profesional de la medicina. Por eso la profesión médica en los estados las regulan tanto. Hay tribunal médico para juzgar la indisciplina de ciertos individuos que quieren tomar ventaja, que no se comportan conforme las reglas moral de la profesión, porque hay un asunto de confianza, de confidencia entre ese profesional de la salud y ese paciente. Esta ley o estas leyes que están surgiendo, y ya que no es ley, sino es la legislación, es un estado completo, la mayoría que ha votado que esto es lo que quiere, esto realmente prácticamente pone en peligro la profesión médica. Imagínese usted qué confianza va a haber que usted vaya, y no es lo que dice esta ley, pero es lo que se pudiese proyectar en un futuro, que usted vaya donde un profesional de la salud pensando que le va a dar la salud y que en una forma arbitraria este señor, porque piense que usted es un desperdicio a la sociedad o está gastando mucho, sencillamente aplicarle eutanasia o darle algo para que usted se muera, en vez de tratar de salvarle. Eso fue lo que hizo Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial, donde miraba a la gente con el racismo de la superraza que según él quería crear, donde él quería eliminar todo lo que en los ojos de ellos fueran imperfecto. Entonces, la gente que tenía ciertas enfermedades eran eliminadas en la Segunda Guerra Mundial. La gente que tenía ciertos defectos o la gente que se pretendía que era una carga a la sociedad era eliminada. Y aquí tomaban gente con defecto como si fuesen carga a la sociedad. Esto pone en peligro muy grande a la población anciana, porque ya cuando la persona pasa de los 65 años, ya a los 70 años, 5 años antes de morir o 10 años antes de morir, es donde la gente más gasta en medicinas y en tratamiento. Entonces, si la filosofía es que la gente puede quitarse la vida y luego la sociedad misma decida, ya no en una forma voluntaria como dice la ley esta, sino en una forma mandatoria, entonces la gente más vulnerable de nuestra sociedad, que son los ancianos, estarían en peligro. Y esto, hermanos míos, es de nuevo tratar de darle otra bofetada en la cara a Dios, diciéndole con esto la legislatura, la gente del estado de Washington: nosotros hemos decidido que nosotros seremos nuestros propios dioses, quitándonos la vida cuando nosotros creamos que la vida no vale. Y hermanos míos, muchas veces el Señor permite que la gente tenga enfermedades terminales o que tenga cierto tipo de sufrimiento, porque en esas enfermedades terminales es donde la gente cabilda, piensa, analiza el recorrido de su vida. ¿Cuánta gente es en la cama de muerte o en esos años de sufrimiento donde purifica su corazón, arrepintiéndose de sus pecados y de sus maldades y preparándose para el objetivo principal por el cual Dios ha dado la vida, que es entrar en la eternidad? Así que esto es otra señal, hermano, que estamos mirando de el peligro de este mundo y cómo este mundo está caminando. Por lo tanto, tenemos nosotros que aferrarnos a la vida y aferrarnos sobre todo al dador de la vida, que es nuestro Señor y nuestro Salvador. Por eso no me canso de decir en este programa, Cristo viene, y usted y yo tenemos en ese aspecto que prepararnos. Son señales más que vemos del retorno inminente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. (713) 991-5760, usted puede llamarnos, llámenos ahora y vamos a comenzar a contestar las llamadas. 713-991-5760, esto es Diálogo Pastoral, las líneas están abiertas ahora, y llámenos y haga su pregunta sobre las cosas que edifiquen su vida, la vida del que escucha. La línea está abierta, comienzan ya a sonar los teléfonos. Vamos a la primera llamada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, mi hermano. En cuanto a lo que usted acaba de compartir de esta ley que fue autorizada, que pasó en el estado de Washington, lo que usted dijo al final son implicaciones que usted cree que la ley va a tener, o la ley ya lo está dictando. No, yo dije bien claro, la ley está, dice allí en una forma específica, no, son implicaciones lo que podría llegar. La ley lo que dice es que si usted está enfermo y cree que se va a morir, entonces usted va y a un médico le dice, recétame una medicina que me mate. Y tiene que pedirlo voluntariamente en 2 veces con un espacio de 15 días. Lo dice hoy en una forma verbal y el médico le dice, vuelve y repítemelo en 15 días. Y a los 15 días usted vuelve y se lo repite, entonces el médico le hace firmar un papel delante de 2 testigos, entonces otro médico tiene que examinarlo y decirle que le quedan 6 meses de vida y que en verdad usted está enfermo para morirse, y ya luego entonces comienzan a darle medicamentos que lo van a matar. Ahora, el médico está obligado a hacerlo si no quiere, ¿o sí? Yo no he leído todas las implicaciones de lo que es esto. No sé si serán médicos que voluntariamente van a participar en esto, o esto lo pasarán a toda la profesión médica. No sé, es esto último, porque no he leído los detalles. Ok, hermano, nada más será ese mi cuestionamiento, gracias. Dios me lo bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Pastor, estoy viendo su programa, y yo creo que las personas, ya sea médico o la persona que autorice ella su prácticamente su propia muerte, son personas que no conocen a Dios, que no temen a Dios, porque aun cuando nosotros andábamos desconcentrados, enredados en lo malo, nosotros hicimos muchas cosas malas, ¿verdad? Pero yo creo que ahora que ya conocemos al Señor... Sí, lo que usted quiere decir es la gente siempre trata de preservar la vida. Hay como un instinto de conservación que nosotros tenemos, como que nosotros nos aferramos a la vida. Ahora, déjeme decirle esto. Yo por años practiqué la medicina y déjeme decirle esto como médico. Cuando la persona, y este es el peligro que tiene esto, fuera del asunto moral y el asunto cristiano, hay un peligro aquí. Hay situaciones, y aún a los cristianos le pasa, donde a usted le dan una mala noticia de una enfermedad incurable, por ejemplo, y la persona se deprime. Y cuando la gente está deprimida, una de los efectos de la depresión es no querer seguir viviendo. En otras palabras, cuando alguien se deprime, corre riesgo del suicidio. Y hemos visto gente que han sido cristianos, que han sido creyentes, pero que tienen tendencia a ser depresivos, que una mala noticia de esta, o quizás una enfermedad incurable de esta, le digan, ¿sabes qué? Te quedan 6 meses de vida. Y la persona diga, bueno, pues ¿para qué seguir viviendo? Porque se deprime. Y querer hacer esto, ahí donde está el peligro. Y en segundo lugar es, ¿cuántas veces médicos le han dicho a la persona, te quedan 3 meses de vida? Y luego el cuerpo reacciona en una forma diferente, y ya no son 3 meses que le quedaron, sino que cuando viene a ver la gente dura y vive 5 años más. Amén, o quizás ni se muere de esa enfermedad que le dijeron que en 6 meses se iba a morir. Porque los médicos se equivocan también. Amén, es cierto. Entonces, esto prácticamente es un escándalo lo que esto significa. Sí, pastor. También me gustaría hacer una pregunta que no es nada con el tema, pero lo leí hoy en mi Biblia, en Levíticos 3, no me recuerdo el versículo, pero hablaba acerca de las ofrendas y holocaustos al Señor, donde él decía que tenían que presentarle la grasa, los riñones, el hígado y todo eso, quemarlo en el altar del Señor. Que eso era un pacto perpetuo para las generaciones y que a ningún lugar a donde fuéramos teníamos que comer esas cosas. No, ¿comer qué cosa? La grasa y el hígado y eso. No, ahí el hígado, riñón y grasa, eso no es pecado comerlo. Lo que se prohíbe comer es la sangre. Okay, es la sangre. Ahora, habían ciertos sacrificios que se quemaban eso cuando se ofrecía para sacrificio en el Antiguo Testamento, pero si el animal no se ofrecía para sacrificio y la gente lo mataba para comérselo, se lo podía comer. ¿Ok? Amén, pastor. Bueno, muchas gracias. Dios me le bendiga. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Buenas tardes, pastor de León. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Pastor, yo estoy haciendo un ayuno de 3 días, le prometí a Dios, pero al segundo día, que fue ayer, Dios me cumplió mi petición. Entonces, estoy ayunando este tercer día. Mi pregunta era, cuando uno le ofrece un ayuno a Dios, ¿hay que cumplir con los días? Bueno, acuérdese, a pesar de que le corresponda uno antes. Acuérdese que el ayuno no es un sacrificio. Acuérdese que nosotros ayunamos y el objetivo del ayuno es humillarnos delante claro, de Dios. Sí, En otra palabra, si usted se humilló delante de Dios y Dios en su humillación le respondió, usted no está obligado a seguir, porque usted dijo que eran 15 días seguirlo. No, 3 días, pastor. Estoy diciendo, usted no está obligado a seguirle. En el caso de Daniel, vemos que Daniel por 21 días hizo su ayuno. Pero ahí está marcado 21 días porque en el día 21 él tuvo respuesta. Ajá. Y ahí nos dice, él no siguió después de los 21 días. Ajá. Ahí tuvo respuesta, porque recuérdese que ayuno no es una promesa porque estoy sacrificando hambre. Ajá. Para que Dios me responda. Ayuno es una humillación para que mi oración a Dios llegue sin impedimento. Entonces, en otras palabras, si Dios le cumple a uno, como en este caso antes, ya no necesita uno cumplir los días que le prometió uno a Dios. Ok, mi hermano. Ok, pastor, Dios lo bendiga. Dios le bendiga mucho. Una llamada más. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Adelante. ¿Una persona recién convertida puede comer, digerir alimentos en nombre de Dios, teniendo grasa, manteca, aceite? 713-991-5760. Somos Diálogo Pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Dios le bendiga. Sí, hermano. Le quería hacer una pregunta. Adelante. Yo antes de entrar a la iglesia, unos primos míos me invitaron a que asistiera a convertirme. Entonces, yo tengo una enfermedad de niño que se llama desorden bipolar. Entonces, cuando ellos hicieron oración por mí, yo vomité. Entonces, no sé si eso se le podría llamar sanación. El pastor me dijo que sí, que había sido sanación, y que si yo seguía en el camino, que nunca me iba a volver a enfermar. Pero resulta que yo he seguido en el camino, pero la enfermedad no se me fue porque... Porque esto no es asunto, el asunto de su enfermedad bipolar, que es lo que se llama enfermedad maníaco-depresiva, es un asunto que tiene que ver con una descomposición neurológica. Y usted, sí, eso, y usted al psicólogo. Claro que sí, usted no puede dejar de beber su medicina. ¿Ok? Okay, porque si usted deja de beber su medicina, usted va a volver a recaer. Porque no pero es así no, como me dijo el pastor, que había sido un milagro. El asunto ahí no fue un milagro, porque si hubiera sido un milagro, no recae. ¿Ok? Y o sea que cuando Dios hace una sanación... La hace para siempre. Así que en este caso usted tiene que seguir bebiendo su medicina, porque si no se va a descomponer otra vez. Ok, gracias, hermano. Dios me lo bendiga mucho a usted. Una llamada por aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Adelante. Tengo una pregunta. ¿De dónde salió el número uno, hermano? El número uno es... ¿Qué pregunta? Qué tremenda pregunta se aventó usted. El número uno, le voy a decir, no se conocía por en el tiempo, por ejemplo, de los babilonios y eso, no existía el número uno. Se ha dicho que el número uno fue un invento, un descubrimiento de los árabes, lo que se ha dicho. Y luego, bueno, ahí se han hecho exposiciones a nivel de la filosofía, incluso se ha discutido la existencia o la no existencia del número uno. Incluso se han escrito tesis donde se ha demostrado la existencia del número uno, tesis filosófico-matemática sobre la existencia genuina del número uno. Pero vuelvo y le repito, esto a nivel de los árabes, se ha dicho también que los chinos creo que también trataron con esto de la existencia del número uno. Fuera de esto, tenemos nosotros, de esto que tiene que ver con el devenir histórico, científico, vemos nosotros, fuera de esto, que la Biblia, obviamente, es la primera fuente, ya fuera de lo que es científico, filosófico, matemático, es la primera fuente de que nos habla de la existencia de uno, cuando nos habla Jehová tu Dios uno es y todo esto. Pero de ahí es de donde se discute la existencia del reconocimiento. Prueba de que sociedades antiguas no tenían el número uno. Es la forma de contar que ellos tenían y todo eso, donde casi nunca llegaban a 10 y todas los números comenzaban con otro sistema de contar. Sí, hermano, le hago esta pregunta porque yo estoy interesado en hacer una tesis acerca de eso. Aparte, bueno, lo mejor dicho, yo quiero incluir nada, podría incluir solamente la Biblia para hacer una tesis acerca del invento del número uno. No, porque va a tener que necesitar otras fuentes históricas, porque si lo hace solamente a nivel de la Biblia, entonces aquí estamos hablando de una tesis. En la Biblia hay cosas que son dogmas de fe. Por ejemplo, usted no va a demostrar científicamente cosas en la Biblia, porque para usted decir que algo es científico tiene que demostrarlo lógicamente y en un laboratorio. Entonces, si va a hacer una tesis en cuanto a la Biblia, no va a ser científico, va a ser histórica. Va a ser algo basado en elementos históricos. Y obviamente va a necesitar, acuérdese, hablando de esto, que por algo se dividen los números. Los números ordinales, como nosotros los tenemos, se llaman números arábicos, y luego están los números romanos, que son en forma de letras, ¿se recuerda usted? Sí, sí. Entonces, todo esto va a tener que hacer una vasta investigación extemporánea, fuera, también tomando el argumento bíblico. Perfecto, hermano. Le agradezco mucho por su ayuda. Gracias. Dios le bendiga. Una llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Pastor, yo tengo una pregunta como médico espiritual. Bueno, ¿qué es eso de médico espiritual? Tenga cuidado porque allá los brujos así le llaman. No es de brujería. Bueno, yo soy, como pastor, usted me va a hacer la pregunta. Es que como usted es doctor, lo que pasa es que yo compro pastillas para adelgazar, entonces si usted cree que... Eso es peligroso, eso es peligroso. Cualquier tratamiento que tenga que ver con adelgazar y todo eso, tiene usted que tener el consejo de su médico que la atiende. Muchas de estas pastillas lo que hacen es que aumentan el metabolismo, a otras aumentan la temperatura, otras lo que hacen es que actúan como estimulantes, poniendo a la gente nerviosa, y el nerviosismo le quita el apetito. Algunas tienen efedra, otras tienen otros efectos que puede ser contraproducente y peligroso. Así que tiene usted que checar con su médico. Perdón, si yo llego a seguir tomando y llego a morirme, cheque con su médico, ¿ok? Ok, vale. Dios me la bendiga. Una llamada, buenas tardes. Dios le bendiga, pastor. Adelante. Una pregunta. Por ejemplo, en mi país, ¿verdad? Cuando una persona iba al médico y tenía una enfermedad terminal, a veces llamaban a los familiares, y si los familiares decían no le diga al afectado de que se va a morir, no le decían. Sí, aquí en Estados Unidos por asuntos legales no se puede hacer eso. Aquí en Estados Unidos por asuntos legales no se puede hacer eso. No se le puede esconder la verdad al paciente, ¿se da cuenta? Porque el paciente, si le faltan 3 días para morirse, un ejemplo, 1 semana para morirse, y no le dijeron nada, ese paciente puede demandar al hospital diciendo, debió haberme dicho la verdad para yo arreglar mi testamento, arreglar mi casa, y no me dijeron la verdad, no tengo tiempo de poner una demanda. Exacto, y sobre todo que cuando no tiene bienes, ¿verdad? Que tiene exacto. Que especificar. Entonces también es una injusticia esconderle. Mire, cuando la gente se está muriendo, el primero que sabe que se está muriendo es usted. Porque usted siente la muerte. Cuando digo siente la muerte, por su malestar que siente, usted sabe que no le queda mucho. Y es quitarle muchas veces a ese paciente, quitarle la oportunidad de que pueda pedir perdón a gente que sabe que ha ofendido, llamar a sus hijos que están lejos y decirles, hey, vengan a verme porque quiero verlo antes de morirme, qué sé yo. Se le esconde, se le quita la oportunidad para que busque el arrepentimiento. Cuando sabe que se va a morir, la gente trata de buscar el arrepentimiento. Entonces, si se le esconde todo esto y la persona se muere de repente, yo creo que es un acto de injusticia. Sí, porque yo conozco una persona que estaba enferma, pero nunca le dijeron que tenía ni si estaba enfermo de muerte. Y resulta que en menos de 3 días falleció. Entonces, le digo yo a la familia que se me hace muy dudoso porque el hospital tiene el derecho y la obligación de avisarle a sus familiares y al mismo paciente. Bueno, ahí yo no, en esa yo no sé. Ok, mi hermana, Dios me la bendiga mucho. Dios le guarde, cuídese, gracias. Amén, hermana. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, señor pastor, yo le tenía una pregunta. Diga, señor hermano. Yo me estoy en una iglesia bautista. ¿Qué de esa iglesia que celebra la fiesta de Halloween? ¿Qué puede hacer uno? ¿Irse, retirarse o qué es lo que...? Yo no le voy a decir lo que usted haga, pero yo como iglesia no creo que está bien celebrar fiesta de Halloween. Por el origen que eso tiene, es un origen diabólico, es un origen pagano. Y ahí no se está celebrando a nada, sino a la muerte. Y la palabra de Dios dice que no andemos nosotros invocando muertos. Porque el que invoca muertos se pone en contacto con demonios. Entonces, en base a eso, yo no creo que una iglesia debe estar celebrando ese tipo de fiesta. ¿Qué puedo hacer yo? ¿Salirme? No sé lo que usted va a hacer. Ya yo le di mi opinión. Ándele. Okay. Muchas gracias, señor. Dios le bendiga a usted. Ya lo que usted haga es asunto suyo. Yo le dije mi opinión. 713-991-5760. Esto es el diálogo pastoral. Una llamada más. Buenas tardes. Pastor. Adelante. Mire, yo tengo una sobrina que está enferma del riñón y ya le hicieron un trasplante, ¿verdad? Entonces ella, como tiene una enfermedad crónica, su hígado ya no le sirve. Digo, sus riñones que le pusieron ya no le sirven. Uh-huh. Y ella ya dice que ella ya no quiere vivir así porque ya le tienen que hacer diálisis otra vez. Bueno, ¿qué pasaría en ese caso? Ahí el pastor de ella tiene que ir a ministrarle. Yo me reservo mi opinión. Dios lo bendiga. Dios le bendiga. Ahí que hable con su pastor. En ese caso, yo me quiero reservar mi opinión en ese aspecto. Una llamada. Buenas tardes. Sí, hermano, Dios le bendiga. Sí. Cuando una persona entra en depresión, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, dos cosas. Hay una depresión que viene por culpa. Hay gente que cuando peca se deprime. Si la depresión viene por culpa, hay que arrepentirse. Buscarle el arrepentimiento y el perdón, se le quita la culpa. Quitando la culpa se va la depresión. Hay otra depresión que es una herencia. Viene por herencia en la familia, viene por cierto desbalance químico cerebral. Y en este caso se necesita tratamiento médico. Entonces en este segundo caso hay que buscar tratamiento médico y tomar la medicina para que se quite la depresión. La medicina sencillamente estabiliza el sistema bioquímico cerebral y la causa de la depresión, el efecto de esa descomposición bioquímica se va, se quita la depresión. Ajá, gracias, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga a usted. Una llamada más, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Le voy a tener una pregunta, si es pecado o es malo, porque yo tengo 62 años, que yo tomo píneras para que se quede dura, ¿eso es bien o es mal? No entiendo su pregunta. Hable con su pastor, ¿ok? O quizá me sospecho lo que quiso decir. Hable con su pastor. 713-991-5760. Una llamada por aquí. Buenas tardes, Dios le bendiga. Sí, Dios le bendiga, hermano. Mi pregunta es lo siguiente. Hay un dicho por ahí en el mundo que dice que tiene uno lo que se merece. Pero con todas las cosas que están pasando en el mundo, también la Biblia dice que lo que siembre cosechará. Bueno, ¿para dónde vamos con esto? A ver. Sí, no, me refiero ya leyendo la Biblia en el tiempo de Nabucodonosor. Dios usó a reyes impíos cuando el pueblo se desviaba del Señor. Oh, claro. Para traerlo a él. ¿Puede ser algo que puede ocurrir en este tiempo? Pues claro que sí. Puede ocurrir en este tiempo donde la gente pasó en el tiempo de Salomón, donde Dios quiso castigar a Israel por causa de Salomón. Y note usted que el hijo rey de Salomón se reunió con consejeros jóvenes e inexpertos, hizo lo que no debía y dividió la nación. Amén. Y esto trajo tremenda consecuencia a Israel, pero Dios lo había advertido de que eso ocurriría, porque Dios también es el que cuando la gente se desvía, entenebrece el entendimiento, porque la gente no entienda. Sí, claro. Okay. Okay. Tremendo. Gracias, pastor. Dios le bendiga a usted. Muy bien, 3 minutos y nos vamos. 713-991-5760. Eso es diálogo pastoral. Una llamada más. Buenas tardes, Dios le bendiga. Estoy le voy a preguntar una pregunta, pastor. Estoy casado. Sí, bueno, si vamos a hablar de la píldora, no quiero hablar de eso realmente. Mi esposa está más joven. Ok, que yo. No quiero hablar de eso. Que este en el programa no es para hablar de eso. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes. Adelante. Una pregunta, hermano. Yo me congrego ahí en su iglesia. Ajá. Bueno, si tiene pregunta para conmigo, hable personalmente conmigo. ¿Entonces le puedo hablar después del programa? No, hábleme. Bueno, sí, hable después del programa, pero si puede, hable personalmente conmigo. ¿Usted me sabe cómo puede localizarme aquí en la iglesia? Claro que sí, hermano. Ok, Dios me le bendiga. Llamada, buenas tardes. Buenas tardes, pastor. Adelante. Una pregunta. Cuando una persona ya fue casada, ¿verdad?, y se divorció, ¿conoció a Cristo? ¿Puede casarse con otra persona? Mire, ¿por qué no se lee el folleto sobre el divorcio que yo escribí? Vaya a dialogopastoral.com, ahí está publicado. Dialogopastoral.com, tómelo, imprímalo, léalo. Ahí están todas las preguntas sobre ese punto. Contestado. Ok, Dios me le bendiga. Muy bien. Una llamada más por aquí. Buenas tardes. Sí, pastor, ¿es normal que el hombre cuando orina también saca semen a la misma vez? ¿O? Una llamada por aquí. Buenas tardes. Bueno. Adelante. Sí, mire, yo nada más quería preguntarle, hace ratito escuché que alguien dijo que oraban por él y por una persona y que él vomitaba. Yo quería saber por qué a veces la gente por la que están orando vomita. A veces es una manifestación de espíritus malignos que la persona tiene o es poseída y pasa eso. Hay ocasiones que pasa. Aunque no todo el que le pasa eso necesita necesariamente estar endemoniado, pero hay ocasiones donde esto es una manifestación de posesión demoníaca. Okay. Dios me le bendiga. Muy bien, hemos llegado al final de nuestro programa. Dios le bendiga, Dios le guarde y nosotros nos despedimos. Recuerde, este fin de semana tenemos servicio 7:30 de la noche, el día sábado 7:30 de la noche. El domingo 9:45 de la mañana, 6 de la tarde, y usted puede venir y visitarnos y participar de nuestro servicio. Para mayor información, usted puede llamar a nuestro número 713